El hasta aquí de hoy va entre comillas. Esto puede ser un fusil, una copia, un plagio. No sé si el pensamiento se plagie, pero está basado en este comentario que me llegó. A propósito de decir lo bueno, en una cierta dimensión nos han enseñado que el valor del hombre debe medirse con el metro del bien moral que lleva a cabo en su vida. Esto precisamente sitúa en primer puesto la virtud de la prudencia. El hombre prudente que se afana por todo lo que es verdaderamente bueno, se esfuerza por medirlo todo, cualquier situación y todo su obrar, según el metro del bien moral. Prudente no es, por lo tanto, como frecuentemente se cree, el que debe arreglárselas en la vida y sacar de ella el mayor provecho, sino quien acierta a edificar la vida toda según la voz de la conciencia recta y según las exigencias de la moral justa. ¿Cuánta prudencia nos hace falta en nuestra clase política? Por eso, acudamos a la prudencia. Acudamos a dos líderes de opinión. Acudamos a esta inédita reunión que quizás hubiera sido imposible siquiera pensarla. Él, que por cierto plagió y se fusiló el Facebook, Zuckerberg. El del Facebook, pues. Y él, ya lo sabes, el Papa Francisco. Se reunieron. Ahí vamos a presentar imágenes de esta reunión donde hubo un significativo mensaje. Un mensaje que tiene que ver, en esencia, con el asunto de poder distribuir internet a nivel mundial y en forma gratuita. Estos dos personajes, cada quien en sus ámbitos completamente ajenos uno del otro, uno haciendo Facebook y el otro como papa, coinciden en un punto que se llama bien moral. Sus liderazgos los han utilizado para el bien, luchan contra el mal, son héroes, como héroes de caricatura, que luchan contra los malos. Imagínate esta imagen, no buscan hacer negocio, no buscan saquear, lo que buscan es distribuir, mandar un mensaje vía internet en forma gratuita al mundo. Por eso lo hemos llamado internet papal. Fíjate, yo voy a aprovechar mi dinero, mi poder, mi influencia, mi liderazgo para hacer el bien a los demás. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que eso es lo que nos pasa? Hay un fragmento en la Biblia, yo no soy muy lector de la Biblia, que digamos, ni tampoco soy experto, pero hay un fragmento, no me lo sé literalmente, ni sé qué versículo, ni nada, pero es un fragmento que dice, lo más sencillo es lo más simple, pero lo más simple no es sencillo hacerlo. Lo más sencillo es que tuviéramos un liderazgo mundial, un liderazgo nacional, un liderazgo estatal, un liderazgo municipal, y ponle tu estado, tu país y tu municipio, donde ese líder no busque saquearnos, no busque golpearnos, no busque quitarnos, no busque hacer de tu problema un negocio, sino que haga el bien. Suena a lo mejor muy religioso, suena a lo mejor muy soñador, suena a lo mejor muy estúpido y suena a lo mejor muy utópico. Pero ellos dos lo hacen, cada quien en su ámbito. Él ha hecho negocios, mucho dinero, pero hace el bien. Y él tiene un liderazgo que busca el bien. Y como ellos, debe de haber otros personajes igualmente. Aquí no, fíjate. Aquí, por ejemplo, en lo que se refiere a la educación, es reprimir, es quitar, es acusar, es aprisionar, es amenazar, es juzgar, es condenar, es... ¿Te das cuenta? La verdadera reforma educativa no está ya ni siquiera en los maestros y en los alumnos, como he pregonado toda la vida. Ya ni siquiera está en que sea una reforma laboral o más bien una reforma sindical para eliminar los sindicatos o tener sindicatos a modo. Es un, la reforma, la verdadera reforma educativa debería ser mental. Pero empezando por quienes la proponen, ¿verdad? Bien moral, como dice esta persona que me mandó el mensaje. Suena muy tonto, suena a lo mejor imposible, que en lugar de que el presidente municipal de tu entorno te chupe tu presupuesto, te chupe tu dinero para hacer baches y destapar y tapar y hacer un negocio, ¿no sería bueno que hiciera el bien? Y tu gobernador, donde quiera que estés, y tu presidente, donde quiera que estés, y tu líder religioso, donde quiera que estés, hiciera el bien y no te hubiera curas pederastas y no hubiera redes de pornografía internet en internet, en los face. Imagínate tener líderes que busquen el bien moral, como le quieras poner al bien moral. Pero ¿cómo podemos llegar a ese bien moral cuando vivimos en un país donde ni siquiera tenemos acceso a internet y la mitad de la población se está muriendo de hambre o más allá de eso? Esa es la reflexión de hoy del hasta aquí. Estoy hasta aquí de no tener líderes como estos que busquen el bien por los demás. Es mucho pedir. ¿Tú de qué estás hasta aquí?